Por si aún no te has enterado, este mundo se va a la mierda. Tiene los días contados, no quedará piedra sobre piedra. Yo mientras lo voy contando, carcomido por la impaciencia. El día que todo reviente, estáis invitados a la gran fiesta. Estáis todos invitados. Las mujeres y los niños primero. Señoras y señores, damas y caballeros, estáis todos invitados a esta gran fiesta. Habrá juegos, malabares, fuegos artificiales y casetas con patos de feria. Estáis todos invitados, que nadie se la pierda. No se precisa etiqueta, corbata ni chaqueta. Se ruega confirmar asistencia. Habrá muñecas chochonas y perritos piloto. Va a ser de locos, diversión a lo bestia. Camas elásticas, gente por los aires. Y escopetas para dispararle a naipes. Autos de choque, choques de auto. Será una fiesta que no olvidará nadie. Estáis todos invitados. Barra libre en todas las tiendas. Disfrazados de zombie. Una consumición extra. Estáis todos invitados. Vamos a montar una de leyenda. Habrá cerveza en muchos tanques y todos tendrán hasta hartarse. Estáis todos invitados. Nadie podrá negarse. Os merecéis una gran fiesta. Ha de celebrarse. Estáis todos invitados. Estáis todos invitados. Estáis todos invitados. Como invitados de piedra. Como invitados de piedra.